Radio UV presenta. Radio Vintage. Anecdotario musical de los discos más vendidos en las décadas de los 50, 60, 70, 80 y 90. Iniciamos. ¿Qué tal, queridos amigos de Radio UV? Soy Paco Aragón y les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Radio Vintage. Y como les comentaba en el programa anterior, hoy es el último programa de la primera temporada en donde hemos presentado los temas más representativos de los 100 discos más vendidos en la década de los 50. Desde Harry Belafonte hasta la música de Nashville, pudimos reconocer la sana inocencia de los años 50 que reflejaba el optimismo de la década posterior a la guerra, pero sobre todo, esta época dio al mundo una música nueva y revolucionaria, el rock and roll. La relación de los 100 álbumes más vendidos de la década de los 50 que figuraron en estos programas de radio se basa en una combinación de los discos de oro y platino que cada uno de ellos consiguió gracias a sus ventas y al puesto que alcanzó en la clasificación Billboard, además del tiempo que se mantuvo en esa posición. No se incluyeron aquí los álbumes de grandes éxitos como las recopilaciones de los sencillos de más éxito de Elvis Presley, aunque sí figuran discos de canciones en directo y bandas sonoras originales de películas y de espectáculos musicales. Los años 50 fueron los primeros en los discos de larga duración, cuyas ventas fueron relativamente bajas comparadas con las décadas posteriores. En este periodo, solo hubo oficialmente 65 discos de oro o platino, por lo que la clasificación por debajo de estos depende en gran parte de las listas Billboard. La revista Billboard empezó a publicar sus listas semanales de discos más vendidos en 1955, lo que significa que la clasificación de los discos con menos de 500.000 unidades vendidas está desplazada hacia los editados en la segunda mitad de la década. Sin embargo, hay una serie de discos aparecidos entre 1955 que se han clasificado bien. Por ejemplo, el disco Christmas Carols de Mantovani, cuya aparición en el mercado fue en 1953, entró en las listas por primera vez en el año de 1957 y siguió apareciendo con regularidad en ellas hasta 1962. Aunque las listas no pueden proporcionar la cifra exacta de ventas de cada disco, sí que pueden identificar a los más vendidos de la década y ofrecen una manera de clasificar a unos con respecto a otros. Cuando uno o más discos han conseguido el mismo puesto, se tiene también en cuenta el tiempo que se mantuvieron cada uno en estos puestos. También vimos y pudimos descubrir algunos de los datos y cifras más interesantes. Podemos ver qué artistas tenían más discos en la lista y quiénes fueron las orquestas o vocalistas de más éxito. Pudimos ver qué discos habían recibido algunos de los premios Grammy recién instituidos y cuáles tenían más números que otros. Se puede encontrar qué bandas sonoras o temas de musicales se vendieron más y qué casas discográficas fueron las que tuvieron más éxito. Aparte del tributo a los viejos favoritos, hay bastantes sorpresas para que los amantes de la música pudieran darse cuenta e incluso hacer una polémica. Por ejemplo, el disco inicial de Elvis Presley fue superado en ventas por la banda sonora de Henry Mancini para la serie de detectives Peter Gunn. A pesar de su popularidad actual, ninguno de los discos de Sinatra llegó tan alto como Heavenly de Johnny Mathis, ahora que es más olvidado. Las fichas iban ilustradas con una mezcla de portadas americanas y británicas, una selección que incluye algunos de los mayores íconos de la década. Las listas de discos de los 50 representan la última fase de la música ligera antes de la llegada del rock and roll. Desde cierto punto de vista, la gama de esta música, desde Rodgers y Hammerstein hasta Frank Sinatra, o de Mantovani a Mitch Miller, era la de una época perdida. Y desde otro punto de vista, era el recuerdo de un tiempo en el que la música popular estaba en su infancia y empezaba a convertirse en artistas, formato y mercado en la industria multimillonaria en dólares que fue hasta hace poco. También vimos que, antes de los años 50, el mercado discográfico estaba dominado por los discos de 78 revoluciones por minuto que eran quebradizos y hechos de laca. Después, vimos que en 1948 la casa discográfica Columbia desarrolló un formato nuevo y revolucionario, sustituyendo los frágiles discos antiguos de laca por otros más flexibles de vinilo, que eran de 10 a 12 pulgadas. Y así, estos nuevos discos fueron llamados Long Play o LPs y revolucionaron el mercado. La música hecha para el nuevo mercado de los LP en los años 50 era completamente diferente de la hecha para el de sencillos. Estos eran en gran parte para adolescentes y niños. También se acomodaban a los gustos de los adolescentes de clase baja. La música afroamericana y la country se solía grabar en sencillos. En los años 50, las listas de long plays representaban los gustos de la parte más adinerada del público norteamericano. Esto se basaba en parte sencillamente en la economía. Es decir, un LP costaba más de $2 y un sencillo menos de $1. Pero también era una herencia de épocas anteriores en la que las obras clásicas más largas se habían tenido que editar en álbumes. Durante un tiempo, se asumió que los LP iban dirigidos a una audiencia de más edad, incluyendo la música clásica, el jazz y la música pop, fácil de escuchar. En cambio, los artistas de rock and roll raramente hacían LPs, excepto si eran Elvis Presley o Pat Boone, pero incluso estos tenían mucho menos éxito con los LP que con los sencillos. Así, mientras que en décadas posteriores los long play expresaban las últimas tendencias en música ligera, en los años 50 reflejaban los gustos de los compradores de más edad y mucho más conservadores. Ahora, ¿por qué los más vendidos? Esto se demostró por las listas de los LP más vendidos de la época. Hay nada menos que 20 discos con bandas sonoras de cine y teatro y 9 de canciones de Navidad. En cuanto a los vocalistas, Frank Sinatra es la figura predominante, con 10 discos en la lista. No muy lejos va Johnny Mathis y Harry Belafonte, con 6 cada uno, mientras que Elvis Presley solo tiene 5. También es sorprendente la popularidad de las orquestas de música ligera. Mantovani tiene 6 discos de los más vendidos en los años 50, Jackie Gleason tiene 4 y Ray Conniff y Roger Williams 3 cada uno. Algunos de esos artistas, como Mantovani y su orquesta, eran de tradición clásica, ofreciendo versiones orquestadas para cuerda de obras clásicas y melodías de espectáculos. Otros músicos, como el caso de Ray Conniff o Billy Vaughan, eran descendientes de la gran explosión de las grandes bandas de los años 30 y solían ofrecer a sus oyentes versiones más sincopadas de tipo pop. Todavía es más sorprendente la popularidad del director de orquesta y dueño de una discográfica, nos referimos a Mitch Miller. Sus LP familiares ocupan 6 puestos en las listas, pero si consideramos que estos discos, que venían con hojas con las letras para que los oyentes las cantasen, eran el karaoke de su tiempo, aunque no parecía todo un éxito. Incluso, una fugaz mirada en los discos más vendidos de los 50 confirma, con las excepciones de Elvis Presley y Miles Davis, que no es una lista de innovadores musicales. En vez de eso, apunta que la música que más se vende en una época no es la que más se recuerda o se discute años posteriores. La imagen tópica que hoy tenemos de los años 50, rock and roll, jazz y James Dean, en realidad representa unos aspectos de la cultura que entonces eran excepciones. Si uno quiere saber por qué James Dean se convirtió en un rebelde sin causa, no hay más que ver las listas de éxitos. La razón por la que el rock and roll causó tal sensación es muy clara. Porque papá y mamá estaban ocupados oyendo a Mantovani, o a Johnny Mathis, o a Ray Conniff, Tennessee Ford, Ernie, etc. Es revelador que el LP más vendido del más destacado artista de la década, Elvis Presley, no es su recopilación inicial que lleva su nombre, sino Elvis Christmas Album. Pero hay dos razones para ello. En primer lugar, los discos con villancicos siempre eran favoritos, vendiéndose a veces más que las obras propias del intérprete. Y en segundo lugar, Elvis estaba especializado en grabar sencillos y muchos de sus LP más vendidos eran recopilaciones de sencillos de éxito que no se incluyeron en esos programas. Otra presencia intrigante es la obra maestra de jazz de Miles Davis, Kind of Blue. Es el único LP de los top 100 que nunca estuvo en las listas de su época. La mayor parte de los discos se vendían bien cuando aparecían. En cambio, Kind of Blue ha permanecido en el catálogo y tiene más devotos cada año que pasa. Hasta hoy, se han vendido más de 3 millones de copias en Estados Unidos y se siguen vendiendo miles más cada semana, más de 40 años después de su edición inicial. Solo se le acerca Take 5 de The Brubeck, un clásico del jazz que se ha convertido en un éxito de ventas a largo plazo. Otros eternos favoritos de los compradores de los años 50 fueron los LP de los musicales de cine y teatro. Es posible que los musicales de teatro estuvieran llegando al final de su edad de oro en esta década, pero en aquel momento nadie lo hubiera pensado. West Side Story, El Rey y Yo, Al Sur del Pacífico y The Sound of Music, estrenados todos durante aquella década, estaban llenos de canciones memorables que se han convertido en referencias permanentes del repertorio de música popular. Desde luego, la popularidad de los musicales se reflejaba en la lista de los discos más vendidos, con la versión de Broadway de My Fair Lady y la versión en cine de Oklahoma entre los 5 primeros. Después de los musicales se pasó a los crooners, los cantantes melódicos. Johnny Mathis tuvo los discos de mayor éxito en los años 50, aunque su estrella se apagó mucho en las décadas siguientes. En principio, Johnny Mathis fue contratado por Mitch Miller, el dueño de la Columbia, para reemplazar a Frank Sinatra, a quien Miller detestaba y echó de la firma. Durante un tiempo, Mathis fue tan popular como Sinatra, sin embargo, la posteridad se ha inclinado del lado de este último, casi todos sus discos de éxito de la década se siguen editando. Sinatra es una figura clave en el desarrollo del mercado del LP y no solo por su popularidad. Fue el primer artista pop en ver realmente las posibilidades del LP como un formato por derecho propio. Mientras que otros cantantes melódicos sacaban discos que consistían en un par de éxitos y una masa de relleno, cada uno de los LP de Frank Sinatra de los 50, grabados por la discográfica Capitol, estaban expresamente concebidos como tales. Así, Songs for Swinging está hecho de canciones de amor con mucho ritmo. In the Wee Small Hours es sensiblero y triste, mientras que Come Fly With Me tiene canciones con temas de viajes. Otro motivo por lo que los discos de Sinatra influyeron tanto fue la atención prestada a sus fundas. Durante los primeros años, los discos de 78 revoluciones por minuto se vendían en fundas de papel o cartulina que tenían el nombre de la casa discográfica y nada más. En las tiendas no estaban a la vista y el comprador tenía que pedir el disco por su nombre. Esto empezó a cambiar en 1938 cuando un joven diseñador gráfico llamado Alex Stanwise, que trabajaba para la Columbia, diseñó una vistosa caja para el álbum Smash Song Hits of Rogers. Más tarde, cuando la Columbia empezó a editar discos LP, fue Stan Weiss quien inventó la funda doblada, impresa y laminada, que se convirtió en la envoltura estándar para los LP. La idea de Stan Weiss se limitó enseguida en el campo del jazz, en donde discográficas como Blue Note y Prestige hicieron memorables fundas de LP a lo largo de toda la década. Sin embargo, en el campo de la música melódica, las fundas de Frank Sinatra iban a la cabeza, demostrando de qué forma la portada artística del exterior podía complementar la música del interior, algo que hoy damos por sentado. Además de Sinatra, el otro gran solista masculino fue Harry Belafonte, cuyo estilo meloso de calipso tuvo un éxito sensacional en los 50. En un momento en que los artistas afroamericanos, desde Little Richard a Billie Holiday, no llamaban mucho la atención de la mayoría de la audiencia blanca, Belafonte, sí, se convirtió en una gran estrella. Otro estilo musical que impresionó al americano medio a finales de los 50 fue la música folk. Enfrentada a la era espacial norteamericana, empezaba a mirar hacia sus raíces buscando algo tranquilizadoramente tradicional. Así, destacaron los Kingston Singers, cuyo estilo fácil y gracioso de música folclórica los hizo muy populares en los últimos años de la década, hasta Mitch Miller, quien se apuntó a la moda folk grabando Folk Song Sing Along with Mitch. Puede ser que el rock and roll fuese la música del diablo, pero la religión ganaba la batalla en las listas de éxitos. Aparte de Elvis Presley, solo hubo dos artistas de rock and roll que tuvieron éxito en su empeño. Nos referimos a Ricky Nelson y Pat Boone. En cambio, nunca hubo tantos discos explícitamente religiosos en las listas. Tennessee Ernie Ford tuvo cuatro éxitos con sus discos de himnos y espirituales. No muy lejos estuvo el coro mormón Tabernacle Choir con The Lord's Prayers y el de la coral de Robert Shaw con Christmas Hymns. En aquellos años, la música clásica incluso podía estar en las listas. El pianista Van Cleburne tuvo 7 semanas en la cabeza de las listas con su grabación del concierto para piano de Tchaikovsky número 1, en el que había ganado el concurso Tchaikovsky en Moscú en plena Guerra Fría. El director de orquesta, Antal Dorati, también tuvo éxito con un disco técnicamente innovador. Nos referimos a la Obertura Solemne 1812, que gustó especialmente a los aficionados de la alta fidelidad. Comentamos también en los programas que los años 50 no solo iba cambiando el formato de los discos, sino también los equipos de sonido para tocarlos. La nueva consigna era estéreo. Y por primera vez, la tecnología podía dividir en dos las señales de audio. Y de repente, todo el que pudiera permitirse un equipo estereofónico de alta fidelidad podía convertir su cuarto de estar en una sala de conciertos en miniatura. Las primeras en usar esta tecnología fueron las orquestas de música clásica y ligera. Mantovani experimentó mucho con la colocación de los micrófonos. La serie Living Presence de la Mercury, a la que pertenecía el Tchaikovsky 1812, fue uno de los primeros ejemplos que demostraron de lo que era capaz la nueva forma de grabar. Desde luego, uno de los discos de estos programas, Exótica de Marvin Denny, debió su éxito tanto a las posibilidades del estéreo como a su insólita mezcla de jazz ligero y un remedo de música hawaiana. Es bastante curioso que en los últimos años el disco Exótica haya tenido una especie de revival. Su atractivo kitsch tiene mucho éxito entre los nostálgicos actuales de la música antigua. Es un honor que comparte con la serie de discos de música romántica de Jacqueline Gleason, quien también fue uno de los éxitos más insólitos de la década. En las listas de los años 50 no estaba la música de la rebelión adolescente. Era la del americano medio recuperándose del trauma de la Segunda Guerra Mundial y disfrutando de una nueva época de prosperidad sin precedentes. Los 50 vieron una serie de cambios revolucionarios que iban a transformar para siempre la industria discográfica y la cultura popular. Empezaban a surgir los nuevos ritmos del rock and roll y los avances tecnológicos comenzaban a demostrar de lo que se era capaz, haciendo la música grabada. Pero también era una época en la que casi todos los que compraban discos preferían lo familiar a lo revolucionario. El rock and roll había dominado las listas de éxito de los sencillos, pero para la mayoría de los oyentes, lo que definía realmente la música de la época era el encanto de los musicales, del pop y de los vocalistas favoritos de música ligera. Pues bueno, hasta aquí la información precisa y obligada para poder entender el contexto de la música de los años 50 y de esta serie radiofónica que ha brindado a ustedes temas representativos de los 100 discos más vendidos en la década de los 50. Y pues bien, finalizamos esta primera temporada con el disco número 1 de los 100 más vendidos en la década de los 50. El disco número 1 es el disco Elvis Christmas Album. Discos vendidos 7 millones. Puesto más alto 1. Fecha de publicación octubre de 1957. Grabado en 1957, el primer LP de canciones navideñas de Elvis Presley contribuyó a consagrarle como el rey de la música ligera tanto como del rock and roll. A pesar de provocar cierta conmoción cuando se editó, Irving Berlin, el compositor de Navidades Blancas, encabezó una campaña para que la versión de Elvis no se emitiese en la radio. Imagínense. El disco llegó al número 1 en las listas de la revista Billboard y siguió vendiéndose en gran número al llegar la Navidad hasta 1962, y desde entonces se ha convertido en un clásico navideño y en el LP más vendido de los años 50. El disco se grabó en 3 días, del 5 al 7 de septiembre, junto con otras melodías, en la Radio Records de Hollywood. Tenía una mezcla de himnos, temas evangélicos y canciones populares de Navidad. Todos ellos los interpretaba Presley, con su característico desparpajo y brillantez. Durante la grabación, los compositores Lieber y Stoller escribieron el primer tema del disco, Santa Claus is Back in Town, que resultó ser uno de los mejores temas de todos. Cuando se editó el disco a mediados de octubre, hubo gurús de los medios de comunicación, clérigos y figuras de la industria musical que no sabían nada de las raíces evangélicas de gospel de Elvis Presley, que incluso lo denunciaron como un intento de profanación de la cristiandad del joven rebelde del rock and roll. Bueno, pero el público lo vio de distinta manera y el espíritu religioso del disco, realmente sentido, contribuyó a consagrar a Elvis Presley como un héroe popular norteamericano. Escuchemos del disco número 1 de los 100 más vendidos en la década de los 50 de Elvis Christmas Album, el tema Santa Claus is Back in Town. Christmas, Christmas, Christmas. Sleigh with reindeer, no sack on my back. You gonna see me coming? Put his stockings, put off the light. Santa Claus is coming down the old chimney tonight. Discos LP ganadores del premio Grammy entre los 100 primeros en la década de los 50. The Music for Peter Gunn de Henry Mancini, dos premios, mejor disco LP del año y mejor arreglo. También está Come Dance With Me de Frank Sinatra, dos premios, mejor disco LP del año e interpretación vocal. También Godfather Ballads and Trail Songs de Martin Robin, dos premios, mejor interpretación country y del oeste. También tenemos la banda sonora de The Music Mar, un premio, mejor interpretación original en teatro y televisión. También el disco At Large de Kingston Trio, un premio, mejor interpretación folk. The Lord's Prayer de Mormon Tabernacle Choir, un premio al mejor grupo vocal. The Kingston Trio con el disco The Kingston Trio, un premio, mejor interpretación country y del oeste. Harry Belafonte and Carnegie Hall, un premio al mejor ingeniero de audio. También la banda sonora original del disco Gigi, un premio, mejor disco de la banda sonora. No podía faltar también el concierto para piano y orquesta número 1 de Tchaikovsky, un premio, mejor interpretación instrumental clásica. También los discos LP navideños entre los 100 más vendidos fueron Elvis Christmas Album, Merry Christmas de Johnny Mathis, The Star Carol de Tennessee Ernie Ford, A Jolly Christmas de Frank Sinatra, Christmas Sing Along with Mitch de Mitch Miller, Merry Christmas de Bing Crosby, Christmas Carol de Mantovani, Christmas Hymns and Carols de Robert Shaw, Christmas with Ray Conniff. Bandas sonoras de películas y televisión entre los 100 primeros: Oklahoma, South Pacific, The Music from Peter Gunn, Porgy and Bess, Gigi, The Eddie Duchin Story, The Man with the Golden Arm, King Creole, Paul Joy, Peter Pan, Deep in My Heart, High Society, Miss Show Business, Picnic y There's Not Business Like Show Business. Musicales de teatro entre los 100 primeros: My Fair Lady, The Music Man, The Sound of Music, Floor Drum Story, West Side Story, Damn Yankees, Fanny. Discográficas con más LPs entre los 100 primeros en la década de los 50: Capitol, Columbia, RCA, Decca, Philips, Dot, Fontana, HMV, Cap, London, MGM, Embassy, Imperial, Liberty y Mercury. Y por supuesto, los productores con más LP entre los 100 primeros de la década de los 50: Boy Gilmore con 11 discos, Mitch Miller con 10 discos, Dave Cavanagh con 4 discos, Henry René con 4 discos y Steve Halls con 4 discos. Artistas con el mayor número de discos en el Top 100, según el número de discos y con la posición obtenida por los mismos. De Frank Sinatra, A Jolly Christmas, Sing Over the Lonely, Come Dance With Me, Song from Swingin' Lovers, Come Fly With Me, In the Wet Smalls, No One Cares, A Swingin' Affair, Paul Joy y Where Are You. Harry Belafonte con Calypso, Belafonte and Eddie Nickwit, and Carnegie Hall, Sings in the Caribbean, y Mark Twain and Other Folk Favorites. John Mathis con Christmas Album, Heavenly, Warm, Open Fire, Two Guitars, Singing Softly y Wonderful, Wonderful. Mitch Miller and the Gang, Mantovani, Elvis Presley, The Kingston Trio, Tennessee Ernie Ford, Jackie Gleason, Roger Williams. Los 10 primeros artistas en solitario: Elvis Presley, Miles Davis, Johnny Mathis, Mary Roberts, Dave Brubeck, Tennessee Ernie Ford, Frank Sinatra, Nat King Cole, Harry Belafonte y Henry Mancini. Grupos y coros entre los 100 primeros: The Kingston Trio, At Large, The Mormon Tabernacle Choir, The Lord's Prayer y Robert Shaw Choral, Christmas Hymns and Carols. Por supuesto, no pueden faltar los artistas no estadounidenses entre los 100 primeros: Mantovani, Firmin Korth, Antal Doratti con la Obertura Solemne 1812 y Crazy Otto. Mantovani de Italia, Antal Doratti de Hungría y Crazy Otto de Alemania. Y bien, queridos amigos, pues de esta manera llegamos al final de esta serie de la primera temporada de Radio Vintage, donde hemos llevado hasta ustedes temas representativos de los 100 discos más vendidos en la década de los 50. En la siguiente temporada abordaremos los 100 discos más vendidos de la década de los 60. Esténse pendientes, soy Paco Aragón. Muchas gracias por su atención. Nos escuchamos pronto en una serie más de Radio Vintage. Hasta entonces. Radio V presentó Radio Vintage. Anecdotario musical de los discos más vendidos en las décadas de los 50, 60, 70, 80 y 90. Acompáñanos en la siguiente emisión.